Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos al fin de semana. Una vez más, estamos dándonos cita en la X96.5 para echar ese vistazo a lo que ocurre dentro del mundo dance con las producciones más recientes de los mejores DJs y remixers del mundo. Soy Julio César Soto, los acompaño en este super viaje por los éxitos dance con la X Top Dance, sonando en el fin de semana en la X96.5. La X Top Dance. Empiezo por contarles que despedimos una canción que entró a nuestro conteo hace algunas semanas y que terminó siendo la posición número 10 la semana pasada. Sale de esta casilla y le da paso a un nuevo ingreso. Estamos hablando de David Guetta con Becky Hill, que juntos lograron llevar a muy buena instancia esta canción llamada Remember, que todavía por allí sigue presente en muchos listados dance del mundo. En nuestro conteo acaba de abandonar estas 10 canciones para darle paso a una nueva canción. Despedimos entonces a Becky Hill y a David Guetta con Remember. Por supuesto, tendremos nuestros acostumbrados recomendados siendo parte de nuestro conteo en esta nueva edición. Así que comencemos de una vez con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 10, 9 y la número 8. Descendiendo del lugar número 8, perdiendo dos posiciones, esta canción que ya fue un número 1 de nuestro conteo y una canción muy bien rankeada dentro del mundo dance. Una canción que se renovó porque pertenece a la década de los 90 y gracias al trabajo de Riton tuvo pues una renovación bastante interesante, con cambio de nombre incluso. Una canción original de Nightcrawlers que ahora se llama Friday y es todo un éxito de la música dance. Está en la posición número 10, casi casi al filo de nuestro conteo, casi casi abandonando las 10 canciones más importantes del mundo dance en la X96.5. Posición 10 para Friday con Return y Nightcrawlers. Casilla número 9, ahí escucharemos a Alan Walker con Georgia Q. En este, que es el más reciente sencillo de Alan Walker, el artista colabora con esta cantante, que es además compositora, es británica, y crean este track muy al estilo EDM, con una letra bastante pegajosa. Baja de la posición número 7, se ubica en la posición número 9 y se llama Don't You Hold Me Down, Alan Walker con Georgia Q, haciendo parte de nuestro conteo en su tercera semana en la X Top Dance. Y en la posición número 8 está este increíble remix que los chicos de Medusa prepararon para el hit de Ed Sheeran, la canción Bad Habits. Posición 8 baja desde la casilla número 5 y completa su semana número 7 en nuestro conteo. Medusa, que pues han sabido hacer muy bien sus propios hits, pero también han convertido en hits las canciones de otros artistas a través de estos remixes oficiales. Casillas 10, 9 y 8. Así comenzamos nuestro conteo en una nueva edición de la X Top Dance. Número 10. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again, it's Saturday, Sunday, what? I'm looking, spinning out. I'm counting down till Friday comes. Sunday, what? Número 9. Too much. These days I wanna. La X Top Dance. Ustedes escuchan La X 96.5 y en fin de semana les presentamos los éxitos más importantes del mundo dance. Recordándoles que una vez termine nuestro conteo, estaremos haciendo parte también de los éxitos de fin de semana con nuestro residente X, edición retro, que arrancará a eso de las 7 de la noche. Hoy tenemos un invitado súper especial, ya les voy a contar más adelante de quién se trata, así que pendientes y agendados con La X 96.5 24/7 en este fin de semana. Avanzamos dos posiciones más, casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación en nuestro conteo. Esta canción también desciende en esta oportunidad del lugar número 6. Pierde una posición, baja a la casilla número 7. One More Time junto a Alida habría sido lo más reciente que escuchamos de este par de productores que vienen a continuación. DJ Felix Jean y DJ Robin Schulz. Ellos han vuelto a trabajar juntos y unen fuerzas en esto que se llama I Got a Feeling, que también viene complementándose con la voz de la británica Georgia Koo. I Got a Feeling en la posición número 7 de nuestro conteo, descendiendo del lugar número 6. También escucharemos la casilla número 6. En esta oportunidad le corresponde a la única novedad musical de esta semana. Se trata de Alan Walker, el noveno artista más seguido en YouTube y el vigésimo artista más seguido en Spotify. Está lanzando un extended play con una gran tendencia hacia el sonido club music. El multiplatino productor noruego pues lo ha titulado Walker Racing League. El sencillo principal se llama Running Out of Roses, que presenta al cantante de Los Ángeles Jamie Miller. Estoy encantado de lanzar mi primer extended play con muchos grandes artistas y amigos, es lo que recientemente pues contó a la prensa Alan Walker. Aquí está junto a Jamie Miller y es nuestra novedad hoy en la X Top Dance, Running Out of Roses, en la posición número 6. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación en nuestro conteo. Número 7. Faces, ones I used to hate, I miss them. I should have said. Ooh, the life I've lived, all the things I wanna do again. When the silence sings, swear I'll never let a day go by. Day go by, day go by. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Escuchan la X96.5 a esta hora con los éxitos más importantes de la música dance. Ustedes pueden dejar sus comentarios respecto a las canciones y posiciones a través de nuestro Twitter con el numeral la X Top Dance. Tiempo de conocer el primero de mis tres recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Se trata de un dúo de productores que vienen desde París, Offenbach, que están uniendo fuerzas con la estrella de las listas de éxitos, Ella Henderson. La canción se llama Hurricane. Offenbach, sin duda, se han convertido en referentes importantes del dance, con un sonido que toma influencia adicional del rock, del pop y algo de folk también. Formados por el elegante dúo de productores parisinos César de Rommel y Dorian Laudick, después de más de 6 años juntos y una cadena constante de lanzamientos destacados, han alcanzado un nuevo nivel en su carrera. Aquí están, como parte de mis recomendados esta semana, Offenbach al lado de Ella Henderson, juntos en Hurricane. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Mi primer recomendado para hoy se llama Hurricane y viene de la mano de Offenbach y Ella Henderson. Están escuchando la X96.5 en este fin de semana mientras les contamos cómo se mueven las 10 canciones más importantes del mundo dance. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Becky Hill lanza su nuevo sencillo que se llama My Heart Goes La Di Da, con la producción del genial Topic, este DJ germano croata que fue uno de los finalistas de los Billboard en este 2021. Baja de la posición número 4 y se ubica en esta casilla, la número 5, con 2 semanas en total en nuestro conteo. Becky Hill junto a Topic, My Heart Goes. Y en la posición número 4, esta canción que ya estuvo por allí en los primeros lugares de nuestro conteo, desciende del lugar número 2, baja 2 casillas y ubica en esta la posición número 4, y es el remix que Guetta hace de esto que se llama Love Tonight, original de Shows. Casillas número 5 y número 4 son las que suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. Waste your high, don't waste mine. If you want my trust, then take your time, your time. Late in the evening, I want you. Cuatro. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seguimos avanzando en la X Top Dance. Seguimos mostrándoles cómo se mueve este género musical alrededor del mundo con las 10 canciones que hacen parte de nuestro conteo y con nuestras 3 novedades o nuestros 3 recomendados. Vamos justamente con el segundo de ellos. Viene de la mano de Roger Sánchez, quien ha presentado el remix de Oliver Heldens de su clásico Another Chance. Sin duda, estamos hablando de uno de los artistas más importantes de la música house, Roger Sánchez. Él, bueno, decidió que su track Another Chance debería recibir una especie de refresh de manos del productor Oliver Heldens en el aniversario número 20 de su publicación. Roger Sánchez dice estar muy contento con el resultado y con la dirección que Oliver le dio a esta canción, manteniendo su espíritu, manteniendo ese espíritu de la canción original. Oliver Heldens confesó también que en su canal de YouTube estaba bastante emocionado por la oportunidad y que había sido un gran honor hacer un remix de una de sus canciones favoritas. Es la favorita de muchos, estoy seguro. Another Chance, aquí está este super hit original de Roger Sánchez, pero en un mix especial de Oliver Heldens, celebrando el aniversario número 20 de su edición. Recomendado en la X Top Dance. If I had another chance to act, I'd try to tell you that the things we had are. If I had another chance to act, I'd try to tell you. Yeah. La X Top Dance. Mi segundo recomendado para hoy está celebrando 20 años de haber sido lanzada esta canción, que es todo un clásico dance, Another Chance, original de Roger Sánchez, pero en un remix especial de Oliver Heldens. Están escuchando la X96.5 y estamos ya casi que llegando al final de nuestro conteo. Vienen las posiciones número 3 y número 2 a continuación. Casilla número 3, Joel Corey y Jax Jones están de regreso con un nuevo y poderoso sencillo, Out Out, que trae con ellos a la talentosa Charlie XCX, a la rapera Sweetie. Joel ya tiene como récord el número 1 consecutivo en el Reino Unido de mayor duración en el año 2020 con la canción Head and Heart, y sigue sonando en buena parte del mundo. Este nuevo track toma el sonido de un clásico dance del año 2000, Allure on Dance de Stromae, y bueno, esto que van a escuchar es el resultado. Estable en la posición número 3, Joel Corey con Jax Jones, presentando a Charlie X y a Sweetie juntos en Out Out. Casilla número 2, que viene también a continuación, es a cargo de Felix Delight, mejor conocido como Lost Frequencies, un DJ y productor belga a quien recordamos desde 2014 cuando rompió las pistas con su inolvidable Are You With Me. Aquí está con We Are You Now. Lost Frequencies no está solo, al lado de él está Callum Scott, y sube de la posición número 9 y avanza hasta esta, la posición número 2 en nuestro conteo en su primera semana. Qué buen repunte que ha tenido Lost Frequencies con esta canción. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. Watch me dance. Shotgun with you, yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue, yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Just like my favorite song. just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Estamos llegando al final del conteo, no nos resta sino presentarles la canción número uno, pero antes de llegar allí, este es el tercer y último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Don Diablo ha presentado otra producción impecable que hará parte del próximo álbum. Se trata de Hot Air Balloon, que llega en colaboración con Arco, un destacado dúo británico-australiano. Realmente estoy emocionado de finalmente poder compartir esta colaboración con Arco. Mali y Leo no solo son músicos, son súper talentosos y además son excelentes seres humanos. Para mí, este disco suena a lo que se siente la libertad y es nuestra forma de explorar el mundo nuevamente después de no poder viajar durante mucho tiempo. Fueron las palabras de Don Diablo para hacer referencia a esta canción. Don Diablo junto a Ark & Co. Hot Air Balloon, mi tercer y último recomendado hoy. I wanna see you. La X Top Dance. Hot Air Balloon se llama esta canción a cargo de Don Diablo junto a R&Co. Así cerramos nuestros recomendados de hoy. Tres canciones que ponemos a su disposición y que quedan allí registradas también en nuestra página web, laxcali.com, para que ustedes las consulten cuando quieran, así como todo el contenido de nuestro conteo. Soy Julio César Soto, quiero invitarlos a que sigan conectados con la X96.5 porque ya viene Residente X y una descarga increíble de muchas sessions al mejor estilo retro. Retro Edition esta noche en nuestro Residente X y los dejo con la canción más importante en nuestro conteo. Semana número 6 es la semana que cumple justamente hoy. En el lugar número 1, Tiesto con Karol G. Don't Be Shy. Siguen imparable este par de personajes que por primera vez pues tienen este acercamiento para el DJ, la primera colaboración con un artista latino, y para Karol G, la primera vez que canta una canción absolutamente en inglés y por supuesto en un género como el dance. Aquí están juntos en Don't Be Shy, el número 1 en la X Top Dance. Número 1. I'm not that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la. La la la la, ta da ta ta ta. La X.